llores, muchachita quisqueyana, esconde tu dolor un poco más, que otra vez volverán a tu ventana las canciones de antaño a resonar. No sufras, campesino de mi tierra, oculta en el arado tu ansiedad, que algún día en el surco de tu siembra una rosa de amor florecerá. Quizás alguna vez también yo he de volver y pueda preguntar por el amigo aquel y el beso sacrosanto de mi madre, como una bendición pueda tener. No llores, muchachita de Quisqueya, esconde tu dolor un poco más y verás las campanas de tu iglesia repicar anunciando libertad. No llores, muchachita quisqueyana, esconde tu dolor un poco más y otra vez volverán a tu ventana las canciones de antaño a resonar. No sufras, campesino de mi tierra, que algún día en el surco de tu siembra una rosa de amor florecerá. Quizás alguna vez también yo he de volver y pueda preguntar por el amigo aquel y el beso sacrosanto de mi madre, como una bendición pueda tener. Llores, muchachita de Quisqueya, esconde tu dolor un poco más y verás las campanas de tu iglesia repicar anunciando libertad.